la vida no encontraba la paz ni la felicidad. Y en agonía mi alma buscaba una respuesta que llenara mi corazón. Por la senda escabrosa de la vida del mundo encadenada me encontré en diferentes cosas que creía tan hermosas, que creía que eran buenas, que me ofrecían el cielo, y engañada me hallé. Mi vida ya no era lo que yo pensaba que sería. Todas las ilusiones secretas de mi alma perecían hasta que con tu luz alumbraste mi oscuridad. Hiciste mis ojos volver a ti y renací. Hasta que con tu luz alumbraste mi oscuridad. Hiciste mis ojos volver a ti y renací. Los temores pasaron, las dudas ya se fueron, no existe el rencor. Todo lo hiciste nuevo, una esperanza viva habita en mi corazón. Las cosas que antes eran preciosas a mi mente, ahora no lo son. Porque tengo de Cristo una herencia en los cielos, las cosas que ahora quiero, que son buenas y hermosas, la vida eterna y